Y lo podemos lograr. Si cada una, cada uno de los que estamos aquí, hace su parte, eso es perfectamente posible. Porque yo digo que el turismo tiene capacidad para dar opciones de vida, opciones económicas a las familias sonorenses para vivir con toda dignidad. Y el turismo debemos aspirar a convertirlo en la principal fuente de ingreso de las familias sonorenses. Si nos aplicamos, eso va a suceder.